Bueno. YouTube Originals. La verdad es que YouTube Originals tiene sus series, pero la serie que me interesa es ni más ni menos que Cobra Kai. Cobra Kai, la continuación de la saga Karate Kid, pues, no sé, 20 años, veintitantos años después, protagonizada por el señor Lawrence, el malo malísimo, el Rubiales que partía la boca a Daniel San, que monta su propio dojo, Cobra Kai, y se dedica a enseñar esa versión destructiva del karate a todos los nerds del valle. Muy interesante. Bueno, tan interesante que me he comprado la camiseta de Cobra Kai. Si queréis verla, mirad en Twitter en @converso72, que tenéis el enlace. Así que dentro de poco me veréis en algún vídeo luciendo los colores de Cobra Kai. Hablando de YouTube, hoy ha salido un artículo en Shataka que me ha preocupado bastante. Y es que YouTube está cerrando canales a mansalva. Que sí, que están cerrando canales que hagan apología del nazismo y conspirativos, canales terraplanistas. Y todavía hay o canales que promuevan tratamientos médicos falsos. A mí lo de los tratamientos médicos falsos me parece bien, porque eso sencillamente, con una orden judicial, se cierra. O sea, si tú estás curando el cáncer con cáscaras de papas, pues muy bien, fuera. Fuera, aunque no te enriquezcas. Orden judicial, las autoridades sanitarias seguro que se pueden pronunciar. Ahora bien, si tú quieres ser terraplanista, si tú quieres negar el holocausto, o quieres, pues yo qué sé, afirmar que en el corazón de la Tierra viven nazis montando dinosaurios, pues me parece muy bien. Esto ya es una cuestión de libertad personal y de libertad de conciencia, o como quieras llamarlo. El problema que veo es que YouTube se ha vuelto la nueva televisión, el monopolio del entretenimiento. Y YouTube, para muchos de nosotros, es nuestra televisión. Encendemos la televisión y vemos los contenidos que nos interesan y las noticias de los canales que queremos ver. El problema cuando tienes tal poder, y eso es mucho poder, tú tienes el poder de darle un botón y silenciarte, como salía en un episodio de Black Mirror, que por cierto hay nueva temporada. Habrá que verla. Y ahora la pregunta es si YouTube debería tener ese poder. Porque obviamente las decisiones son arbitrarias. Es decir, estos tíos tienen un ejército de chavalitos, empleados, algunos en Estados Unidos, otros fuera, que tienen una guía de uso, un supervisor y se dedican a cerrar canales. Y no hay aprobación. Este es el caso de un señor. Un profesor de historia, no un cualquierilla, que tenía un canal de historia y que hacía, pues que obviamente utilizaba imágenes de archivo para documentar sus vídeos. Y esas imágenes de archivo pues incluían a nazis desfilando y haciendo el paso de Oca por Nuremberg. Y le cerraron el canal porque era apología del nazismo. O sea, el que le ha cerrado el canal es un chaval que no se ha tomado ni la molestia de leer la descripción del canal. Esto es vergonzoso y de esto hay que hablar. Y aquí habría que hacer ruido para llamar la atención de la tiranía que supone esto. Aparte de la cutrez, de la chabacanería, de una gestión low cost de unos contenidos que YouTube ni se molesta. Claro, a ti te pueden hacer polvo. Yo tengo, pues yo qué sé, tengo 1.600 vídeos en YouTube. Los pagos públicos a lo mejor son 1.200 o 1.400. Que te cierran todo eso es una faenita, ¿eh? Y yo no monetizo, quiero decir, yo no gano nada porque tengo bloqueada la publicidad. Pero hay gente que sí tiene sus ingresos. Y hay gente que vive en países donde con los 20 euros de YouTube o 30 euros de YouTube puede comer. Así que me parece de una tiranía total. En otro orden de cosas, pregunta, ¿por qué mi tablet es un iPad y no es una tablet con Android? Tengo una tablet con Android, que es la Huawei MediaPad M3, que la utilizo principalmente para leer libros. Leer libros, escuchar música, en modo así, escritorio. Cumple su utilidad, pero para crear contenidos o para más cositas, no. He tenido tablets Samsung, con su stylus y sus cositas. Y la pregunta es, y he estado haciéndole ojitos a la S4, a la Samsung Galaxy Tab S4, señoras hablando, con su Pencil, con tablet potente, 64 GB de almacenamiento interno. Uf, uf. Las razones son varias. He estado intentando pensar las razones, a lo mejor hago un podcast más detallado, pero la primera es actualizaciones. No hay nada que quede tan rápidamente olvidado por Samsung, que es el principal fabricante de tablets, como sus tablets. Quedan olvidadas en favor de nuevos modelos, cosa que no ocurre con el iPad. Fijaos, la actualización de iPadOS llega a tablets antiguitas, La otra cuestión son las aplicaciones. Aunque Android ha mejorado enormemente sus aplicaciones y hay aplicaciones muy buenas, la calidad y belleza de las aplicaciones de iOS es muy buena. Y luego hay otra cuestión. El minimalismo, la sencillez, la estabilidad del sistema operativo en sí, a pesar de las gravísimas limitaciones. Pues eso también ayuda. La integración software-hardware, que hace que la duración de batería del iPad, yo tengo un iPad Pro que ya debe tener 2 o 3 años, pues sigue siendo extraordinaria. La calidad de los componentes también. Así que no es solo una suma de detalles, sino el conjunto de detalles también coordinado, lo que hacen del iPad una tablet, pues muy buena, realmente muy buena, con un funcionamiento extraordinario. Y una durabilidad y una actualización que puedes tenerla 2, 3, 4 años, hasta que eso sí, alguna actualización te lo vuelva más lento, pero sigue siendo una tablet de referencia y de calidad. Así que, aunque me llama mucho la atención la Tab S4, que creo que ahora mismo para tablet de línea profesional está muy bien, pues sigo usando mi iPad Pro como tablet de llevar todo el día y de utilizar con frecuencia. Bueno amigos, en medio del tráfico de Madrid me despido deseándoos que tengáis un fantástico día.